like to go to? Come and take a trip with me to future world. And if you're running through your life and you don't know what the sense is, come and look how it could be in future. Buenísimas tardes, noches y bienvenidos a una nueva odisea de Rock y de Metal aquí en larrua.es. Tiempo de Odyssey, 60 minutos de estancia en antena, DJ Jabato en los controles y en la locución en este soleado día del mes de mayo, donde estamos pues celebrando la festividad de nuestro santo patrón. Hoy vamos a tener nada más y nada menos que desde Barcelona a Joana Amaro para que nos hable de su último trabajo musical llamado Respira. Al igual que vamos a tener a una voz femenina para la tertulia de nuestra entrevista, arrancamos y comenzamos hoy con lo que es esta formación llamada Último Deseo, que llevan chica al frente. Ella se llama Pilar Muñana Zarza en las voces y en los coros, junto a Manuel Torrecilla en la batería, Luis Martensen al bajo eléctrico, Fernando Reguero López en la guitarra eléctrica y teclados, y ellos se hacen llamar, como te digo, Último Deseo, que nos presentan este su último compacto trabajo llamado Es un Sueño, que arranca ya mismo con ruido de motor de fondo a nuestras palabras, y que lo hacen con esta tremenda canción que se viene a llamar Es solo un rock and roll. Ahí está para todos ustedes, esperemos que lo disfruten. Yeah. están sonando, se llaman Último Deseo y comenzamos con ellos y arrancamos con lo que es su primera propuesta. Es solo un rock and roll, hard rock por la cara, poderoso y estupendo con chica al frente. ¿Cómo va a ser hoy? Pues bueno, las mujeres al poder. Hoy tenemos a Joana Amaro para que nos hable de su nuevo disco llamado Respira. Proseguimos y lo hacemos con un recopilatorio que se marca nada más y nada menos que la Asociación Cultural Rock Machina. En él nos encontramos muchas, pero que muchas bandas, y vamos a poner a una de ellas que nos toca muy, pero que muy de cerca. Se llaman Cableados y concretamente la primera entrevista que les hicimos, ya no sé si aquí o creo que fue en Radio Jabato, en mi última andadura, mi último año que pasé por los estudios que estaban en lo que era el barrio de la estación de Coslada, pero todo el mundo en la parada de San Fernando, pues ahí es donde entrevistábamos a Cableados y nunca, nunca, nunca grabamos dicha entrevista porque nos falló la tecnología. Escuchamos este corte llamado De 3 en 3. Ahí suenan mis colegas Cableados. Un fuerte abrazo para ellos, que sé que están trabajando para nueva edición de disco. Ice Band. Sin ninguna explicación, ahora que tengo tanto tiempo para pensar, sigo adelante o hasta donde pueda llegar. Levanto el vuelo, no me queda otra solución, a ras del suelo y que no pare mi motor. No me hace falta contar ovejas para soñar, tengo mi mundo, lo mezclo con la realidad. Marco el camino que lleva a mis pies, salto escalones de tres en tres. Sabiendo siempre qué querer a tragos cortos, y aunque os pueda parecer, sé que me quedan miles de cosas por hacer, pero está claro, nunca me gustó perder. Marco el camino que llevan mis pies, salto escalón en tres, aún quedan horas para amanecer, a ver si hay suerte y me encuentro contigo. Salto escalón. Pues ahí está la voz y la guitarra de Navas junto a sus compañeros de Fatigas, luchando desde Madrid por el rock urbano, y una de las muestras que se encuentra dentro de lo que son estas 18 canciones que nos ofrecen la Asociación Cultural Rock Machina, un montón de grupos buenos e interesantes, como puede ser el caso de Hora Límite o también los madrileños Ciclón, empezando y comenzando por los poderosos Zarpa. Ahora nos vamos a Barcelona y lo hacemos con Amaro, nuevo disco a través del sello de Fish Factory. Vamos a escuchar lo que es la nueva andadura musical para ellos, y lo hacemos concretamente con este tercer corte que se llama Sueña sonando para todos vosotros a través de la banda ancha de la Rúa.es, en lo que es nuestro programa número, si no me fallan los cánones, el número 912, que me lío, entre la tertulia tabernera y el programa que lleva vigente con su tercera vigésima temporada, que no es otro que este que escuchas, Odyssey, a través de las ondas. Amaro, enseguida estamos charlando con ella, pero antes, este corte. Cada vez que me veas Pues ahí está sonando Joana Amaro con su nuevo disco que se llama Respira y que la tenemos vía telefónica aquí al otro lado de la línea. Hola, buenas tardes, Joana. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Todo bien, ¿cómo andamos? Pues muy bien, un poco alérgica con la primavera, pero bueno, me oigo con una resonancia brutal, David, de verdad. A ver. Vale, tío. A ver si se arregla yo algo. Sí, porque si no... Dime a ver, no sé. Hola. Hola, sí, ¿me oyes? Igual, sí, lo que pasa es que me oigo repetida. Ah, bueno. Pero bueno, da igual, no pasa nada, sí. Venga, tú, pues eso, tú solamente contesta una pregunta, ¿vale? No. Vale. Cuéntanos, porque yo tenía muchas ganas de charlar contigo, no hemos tenido oportunidad de hablar por la radio y me gustaría que nos contaras, nos vamos al tiempo en el cual tú vuelves, porque pues en aquellos tiempos editaste tu disco nada más que solamente en vinilo, a tu vuelta. Sí, bueno, hicimos el Carmen de Fuego en el 2019, hubo muy poca promoción porque era una distribuidora, no como una discográfica ahora, de Fish Factory, y estuvo bien, lo que pasa es que no hubo tanta movida como está habiendo ahora. Ajá, sí, porque yo recuerdo que yo quería charlar contigo, pero solamente lo diste en vinilo. Sí, me acuerdo. Soy un paquete total, pues eso, yo me quedan no, claro. Lo que pasa es que solamente salió en vinilo. Uh-huh. Y claro, ya te lo comenté. Este, por ejemplo, de momento solamente sale en CD y más adelante, según las copias que se vendan, hará en vinilo. Ajá. Ok, bueno, pues volvéis al mundo musical, que estuvo genial y potente, y luego, pues tiempos de pandemia, no sé cómo lo ha vivido la banda, que estabais preparando pues lo que eran estas nuevas canciones. Sí, bueno, como todas las bandas, imagino, lo hemos vivido muy mal, pero bueno, hemos aprovechado el finales del 2020, y si en septiembre empezamos a componer, Félix y yo, hicimos dos temas, los enmaquetamos y los mandamos a la discográfica que estaba interesada en Amaro, les gustó y entonces ya empezamos a trabajar y a seguir con componiendo y haciendo temas hasta ahora, bueno, hasta que se hizo el disco. Bien, cuéntame el resto de los componentes, quiénes son y llevan contigo cuánto tiempo. Bueno, bastante. Es decir, del Carmen de Fuego he mantenido a Javi Rojano, que es el batería, Diego Teruel, que es el bajo, y en este nuevo disco hemos agregado a Carlos Teruel, que es hermano de Diego, y Félix Barcojo, que también se agregó a este nuevo disco, y es uno de los productores conjuntamente con Kiflus, y ya está, esto. Pero Kiflus no toca. Bueno, toca en el disco dos temas, pero la banda somos estos. Uh-huh. ¿Cómo contactáis con The Fish Factory, con la empresa madrileña que se dedica bastante al mundo del hard rock y del heavy? Sí. Pues mira, fue Félix, el que te he dicho que se agregó, estuvimos hablando, le gustó la banda, le gustó la idea, y fue él el que dijo, pues bueno, pues vamos a trabajar, vamos a hacer un disco nuevo y adelante, y así es como empezamos a trabajar, él haciendo la música y yo haciendo las letras. Uh-huh. ¿Cómo os juntabais en estos tiempos de pandemia? Porque habéis tenido, igual que todos, demasiado tiempo para estar en casa, valga la redundancia. Sí, bueno, en este tiempo yo he escrito, nos comunicábamos por vía Zoom, por el móvil. De Félix tengo la suerte de que está muy cerca de mí, somos prácticamente vecinos. Los otros chicos están en Tarragona y era más difícil, pero bueno, en los momentos que nos dejaban libres, que se abría el confinamiento y se cerraba, nos juntábamos y trabajábamos juntos en los temas. Porque además en Barcelona habéis estado bastante tiempo cerrados y el ocio, la cultura, los bares, ha sido bastante triste. Sí, ahora que lo he abierto, tenía unas ganas de tomarme una caña en un bar, tío, que era demasiado. Sí, quito la luz para componer, porque lleva tiempo y trabajo y hacer, porque nos hemos metido en el estudio muchas horas, hemos maquetado los temas antes de meternos en el estudio para no perder mucho tiempo en horas de grabación, porque los estudios son caros, y bueno, y esto es lo que hemos hecho. Habéis aprovechado al 100%. Y sí. El resultado es el cual tenemos en nuestras manos, que son 8 temas propios. 9. Sí, y una versión, ¿no? Sí, sí, sí. La versión fue una idea de Carlos. Me dijo, Joana, te iría de puta madre el hacer este tema. Y entonces ya sabes que yo he hecho algunas versiones en versiones de canciones que me gustan mucho. Esta ya la conocía, por supuesto, pero claro, la quería hacer en español, que es mi idioma y es donde mejor me encuentro. Y entonces hicimos este tema. Hemos hecho un arreglillo a nuestra manera al final, pero es este tema el que está bien. Nos hizo mucha ilusión hacerlo, fue divertido. Y toca subirse a un escenario. Eso será más tarde, más despacio. ¿Cómo va? Perdona, subir a un escenario, tocar en... Uy, estamos locos, tío. Estamos, bueno, como imagino, como todas las bandas. Que sí, ahora, a ver, ahora, el rollo está en que se estén abriendo salas, porque claro, hacemos rock. No es lo mismo que ir a un teatro, estar sentadito y hacer otro tipo de música, que nosotros, bueno, todas las bandas de rock, que ya se estará ahí de pie, con los cuernos ahí levantados y todo el rollo. Pero parece que se está viendo un poquito la luz y espero que así sea. Y a ver si hacemos presentación y hay varias cosas a la vista, pero de no hay nada cerrado aún. ¿Lo de hacer acústicos nos va o no lo veis o preferís el eléctrico? ¿Perdona? Hacer acústicos vosotros. Sí, sí, sí. Bueno, ya hicimos una radio el año pasado acústico y fue brutal. A la gente le encantó. Decían, qué de puta madre que sois en acústico. Sí, sí. De hecho, ahora tenemos una radio también en San Andreu el mes que viene, que nos han pedido hacer un acústico. Sí, nos encanta. Está muy bien. Es diferente el rollo, pero está súper bien. Nos gusta mucho. A lo mejor hay gente que se incorpora al carro y no sabe de tu procedencia, pero Amaro, pues en tu juventud ya hiciste tus grandes pinitos. Bueno, sí, claro que hice mis grandes pinos, tío. Sí, sí, este es el quinto trabajo y bueno, no me gusta decir esto, pero bueno, salí durante 2 años número 1 en España como mejor cantante femenina y se hizo bastantes bolos. Muchísimas televisiones, muchísimas revistas, sí, claro. Lo que pasa es que luego pues lo dejé durante unos años porque me quemé, porque había mucho fantasma. Aún sigue habiéndolo, ¿eh? Pero sí, sí, tío, en el mundillo artístico eso sí. Pero me han hecho coger ilusiones otra vez cuando se reeditaron los temas de los discos de Bajo Presión y Mordiendo la Vida. Sí, y entonces me animaron a seguir adelante y entonces así ha sido como... Aquellos discos, los Leyenda Records, ¿puede ser, sí, Alfonso? Sí, sí, sí, sí, sí. Lo sí, digo sí, más sí. Que nada para la gente, bueno, cuéntanos dónde pueden saber de ti en las redes sociales para que vean que Amaro no es que es una banda nueva, tiene una trayectoria y lo sí. Que tú dices, la industria o los momentos te hicieron dejarlo abandonado, digámoslo así. Bueno, a ver, los discos que sacó Alfonso de Leyendas, yo ya no sé si están en el mercado, hace unos años que los sacaron. Estoy en las redes sociales, pues en el Facebook, en Amar Oficial, en el Instagram, pero nada más. Y bueno, a lo que vamos, con el nuevo disco sí se puede conseguir, quedan vinilos también del anterior. Sí, sí, sí, vinilos hay en el Amazon de Carmen de Fuego. Bueno, y también está en el Spotify, en el YouTube, en todas las redes sociales está el Carmen de Fuego. Sí, este de momento no está, ¿eh? Yo recuerdo que lo compré en Amazon a través, porque ahí sí se podía comprar, sí. Y luego ahora este de Fish Factory, pues bueno, a través de las redes de la compañía, que te lo hacen llegar a cualquier sitio. ¿Cómo? Es que, perdona, David, pero es que como oigo en eco... Me oigo en eco, me cuesta mucho. Tranquila, y yo que soy un chapa, así que no sé hablar más despacio. Vale, que este de Fish Factory sí lo pueden conseguir a través de la compañía de discos. Sí, sí, sí, sí. Aparte está en el Facebook, tengo agregado todas las tiendas a nivel nacional donde se puede conseguir el CD. La portada es del amigo Manderas, que es un clásico dentro del rock, digámoslo así. Sí. ¿Cómo te da por esta foto que eres tú? Sí, bueno, no es idea mía, Es idea de José Manuel, que es un crack, y muy crack el diseñador, vamos. Yo cuando la vi me acojoné, dije, qué fuerte, qué bestia. Dije, llama mucho la atención, y en los tiempos que corren lo vi genial. ¿Qué nos cuentas en las canciones que has escrito nuevas? Evidentemente nos rodea esta epidemia que vivimos. Bueno, dentro de la pandemia puedo contar un poco la canción Sueño. Pero es una mezcla muy variada de muchísimas cosas. Una cosa original del disco es que las canciones solamente son de una palabra, ¿vale? Entonces habla de todo, de drogas, de sexo, de amor, para variar, para que nadie se aburra. O sea que todo lo que nos rodea, y sí, yo me había dado cuenta que eran todo, exceptuando la versión, pues era una palabra, como se sí, numeraba. Sí, quisimos hacerlo así, es decir, sexo, rabia, sueño, sí, de una sola palabra. Mejor así, no hay que complicarte mucho la vida en recordar un título. ¿Y vídeo, tenemos alguno? De momento no, de momento sí que se hará un lyric, pero de momento queda un poco estancado lo del vídeo. Más se hará más adelante, poco a poco las cosas, para hacerlas bien hechas. ¿Y los músicos de vuestro territorio cómo se están ganando la vida? Porque son tiempos complicados. Bueno, de momento tienen su trabajo, pero ellos trabajan mucho también con otras bandas, no solamente están con Amaro. Yo solamente sé que estoy con Amaro, pero se gana la vida. Lo que pasa es que a ver si se ve luz y podemos todos ganarnos la vida de maravilla. Háblanos un poquito de vuestro productor, donde habéis grabado este disco, que ha sido alguien ya conocido y con el cual teníais bastante confianza, ¿no? Sí, bueno, ha sido Kitflus y Félix Barcojo. En el disco anterior estaba David Palau y Kitflus, ¿vale? Y ahora aquí es un disco más heavy, es un tío que está ya en la banda, es un poco diferente la movida. Y bueno, dos han entendido los dos perfectamente, porque Kitflus también es rockero, pero Félix es muy heavy, es muy heavy. Y entonces ha quedado esta mezcla tan tan bestia, que a mí me gusta muchísimo. Y aparte ya quería hacer un disco más bestia, más muchísimo más que Carmen de Fuego. Bueno, la verdad es que Carmen de Fuego estuvo genial y este sí, pues a lo nuestro, ¿no? A rockear totalmente. Y Carmen, sí, ahí mezclabais diferentes musicalidades y un vídeo muy bonito. Dos vídeos, el Carmen de Fuego y Libertad. ¿Has visto Libertad? Me acuerdo el primero. No, me imagino que sí, pero yo es que acaba medio loco con la pandemia también, Tío, Libertad está en el YouTube, está muy bien. Es decir, está Carmen de Fuego, el videoclip es brutal, es brutal, es espectacular. Pero Libertad, que también está hecho por Sergio Milá, el mismo productor y realizador del Carmen de Fuego, también es fantástico. Si lo puedes ver, míralo, porque te gustará. No me he puesto sin verlo esta noche, Ah, vale. Ya verás cómo te gustará. Yo escogí la canción Sueño para arrancar la entrevista. Me gustaría que tú le hicieras una para despedirnos y así la voy preparando, ¿vale? Vale. ¿Cuál te gustaría? ¿Qué quieres? Que a mí me encanta Sueño. Lo que tú quieras, tú mandas. Ah, Sueño, pero... ¿Qué quieres? Ahora, David, perdónalo, estoy sufriendo con la entrevista... Sueño es la que he puesto. Entonces dime una para que nos despidamos, ¿vale? Y ya dejamos. Ah, vale. Para que nos despidamos. Sí. Mira, hay un tema que es el adiós, que es muy especial porque no tiene nada que ver con los otros temas del disco. Que es un tema que yo invité a mis dos antiguos productores, que en este caso sí que sigue Kitflus en este, pero David Palau y Kitflus. Es una balada que rompe con todos los demás. Sigue siendo rockera. Y es un tema que me gusta muchísimo. Y entonces me gustaría despedirme con este tema que se llama además Adiós. Amaro, ¿algo que no te haya preguntado y que nos quieras contar? Pues que viva, que tengamos salud, sexo y mucho rock. Que así sea. Muchísimas gracias y perdona por los sonidos raros, ¿vale? No, no, tranquilo. Venga, un besazo, guapa. Un beso muy grande, cuidados. A ti, chao. Hasta luego. Chao, chao. Ahí nos vamos con Amaro y con este adiós que cierra su quinto compacto. Con tu mirada explotan mis ojos en mil lágrimas. Todas las reglas rompí estando contigo. No me arrepiento de nada. Te perdí y sé que no puedo hacer nada. Ha llegado el momento y te marchas. Comparte conmigo por última vez una copa de vino sin palabras. Desnuda mi alma estuvo contigo. Adiós. Comparte conmigo por última vez una copa de vino sin palabras. Escalofrío siente mi roto corazón. Lo bueno y no lo malo. Sé que solo el amor no te basta. Tu silencio me ahoga, me mata. Loca estoy y no paro de dar vueltas en la cama. Mis días y noches sin ti no son nada. Por última vez, una copa de vino sin palabras. Desnuda mi alma estuvo contigo. Adiós. Comparte conmigo por última vez, una copa de vino sin palabras. Escalofrío siente mi roto corazón. Ahí está sonando fantástico y genial el nuevo disco, quinto para Amaro, Respira, y así es como se cierra, con este adiós. Pero los adióses tienen que ser un hasta pronto y un hasta nos vemos en breve para disfrutar del rock and roll, como es el caso de la poderosa banda de Barcelona. Y de Barcelona volvemos a Madrid y perdona Amaro, pero... La radio es lo que tiene, es lo que tenemos y desde aquí nos seguimos manteniendo vivos y disfrutando. Volvemos a Madrid y lo hacemos ahora con más chicas al frente, concretamente con Elena Curti, cantante y corista de lo que es esta formación llamada Curti Name, que suena para todos vosotros con este EP llamado I Need Rock and Roll, y escuchamos Tone Act In Out. Hoy día de chicas, cómo no, venga. Yo creo que debería sonar Warlock también, o la, por lo menos la voz de Doro con la banda que sea. La suya, claro. Ahí va. Ahí están sonando estos madrileños que se lo hacen de trío por la vida, llamados Courtney, con lo que es esta primera obra musical. Una gran voz, la de Elena, que aquí se lo hace con sus compañeros de viaje, que no son otros que Willy de Moya en la guitarra y Santi Urrele en el bajo. Vamos a proseguir y lo hacemos ahora mismo, nada más y nada menos que con Voodoo Circle y con lo que es este, su último disco que se editaba en el pasado mes de enero a través del sello AFM Records, llamado Locked and Locked, y su primer corte llamado Flesh and Blood. Fantástico hard rock para todos vosotros, delicia poderosa en las ondas a través de la Rúa.es. Yeah! Ahí está el hard rock poderoso de esta banda potente, Voodoo Circle, la cual nos data y nos viene a través de AFM Records, y en los primeros compases de este año, Año de la Luz 2021, se alía a la venta. Vamos a continuar y ahora nos vamos a tierras aragonesas, y allí lo hacemos y embarcamos con esta banda que se llaman Saldui, los cuales estarán en poco tiempo aquí en Madrid, el último sábado de este presente mes, y vendrán a ofrecernos la presentación de su nuevo disco llamado Ambastos. Nosotros os podemos adelantar dos de los temas de dicho compacto. El otro día en la tertulia tabernera escuchábamos lo que era este segundo corte llamado Carunios, y ahora vamos con este Ataecina. Ah, madre mía, madre mía. Es que estos es para verlos también. Venga, disfrutar de ellos y a ver qué os parecen, que son innovadores dentro de su género. We'll be right back. Está sonando fuertísimos esta banda que presentaba lo que es este nuevo disco a los medios, a Petit Comité y en círculo cerrado, dentro de unos estudios maravillosos que tienen bastante que ver con nosotros. Ellos se llaman Saldui, nos llegan desde Zaragoza y estarán en la Tertulia Tabernera el último sábado del mes de mayo, para que puedas disfrutar y escuchar toda su actualidad. Vamos a ir concluyendo ya lo que es el sprint final del programa y ahora mismo nos vamos a por la banda canadiense Alprodite. Ellos presentan lo que es este Orgasmic Glory y escuchamos lo que es el corte que abre dicho LP. Three is Burning. Ahí están sonando a través de Fighter Records, disco que se ponía en circulación el pasado 30 de mayo. Este speed heavy metal poderoso que suena para todos vosotros en total directo desde la Universidad de Alcalá de Henares. Ahí está. Ahí están sonando, se llaman Aphrodite, con lo que es su nuevo disco Orgamis Glory, con este arranque fantástico, heavy metalero, para todos ustedes a través de tierras canadienses. Con ellos prácticamente nos despedimos. Hoy ha sido día de chicas, arrancábamos con la banda El Último Deseo, luego torturábamos lamentablemente vía telefónica a Amaro, a ver si por los teléfonos y por los micros de Revi Radio las chicas tertulianas se enfrentan a ella, o más bien charlan sobre el rock and roll de nuestro país. Y nos despedimos ahora con la voz del metal, con la reina, o por lo menos para nosotros, si poníamos una balada de Amaro, con lo que se cierra su último disco, este Adiós, ¿por qué no acabar hoy con el Foreigner fantástico de los Warlords, del Triumph and Agony? Ahí está sonando para todos vosotros, gracias por la escucha, la semana que viene más y mejor, nos vemos, nos escuchamos en las radiotransmisiones, en nuestras emisoras hermanas, amigas, cdmusicradio.com, asalta, mata radio rock, tntradiorock.com, en la Rúa, y ahí estamos con nuestro colega Jabato charlando de nuevo. Vamos con Warlord, hasta la semana que viene, gracias por la escucha, compañeros del metal, ahí va. Zusammen.